Cabaña de la raza Aberdeen Angus, que está ubicada allá en los pagos de San Miguel del Monte y que va a festejar 25 años de remates, ¿no? Y para ello estamos en comunicación con uno de los titulares, Ricardo Orazzi, hijo en este caso. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? No, gracias a vos por el llamado. Bueno, supongo que Ricardo Orazzi, padre, a quien conozco de hace muchos años, estará contento de que vos le estés dando una mano, ¿no?, en estas lides. Sí, creo que sí. Está contento con el equipo que está formando, porque aparte se puede atender a otras cosas y hay muchos trabajos que él solía hacer, que ahora, bueno, lo hacemos nosotros. Yo hablo nosotros, fue un equipo que formamos con un amigo, con Pablo Lizalde, ingeniero de la empresa. Ajá. Y así que bueno, son muchas cosas que ahora nos ocupamos nosotros, que antes nacía él y por ahí le puede dedicar el tiempo a otras cosas. Claro. Igual ahora está haciendo tacto allá en el campo de La Flor, en Santo Domingo. Estaba haciendo el último tacto de toda la visión al remate, Ricardo, así que como verás, no para. No para. Bueno, hay que hacer una distinción. Le vamos a decir Ricardo a Ricardo Orazzi padre y le vamos a decir Ricky, creo que a este hincha de Estudiantes de La Plata, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿viste cómo estoy enterado? A pesar de que te conozco poco de vista solamente. Decime, Ricky, ¿cómo se preparan para festejar estos 25 años importantes, no? Sí, la verdad que es una fecha especial, lo estamos viviendo como una fiesta, son muchos años que tiene la firma y 25 aniversario que hace el remate, este remate anual, y bueno, es una fiesta para nosotros, es el evento que esperamos todo el año, trabajamos todo el año para esto, la gente, todo el personal, todo el equipo de trabajo lo vive como tal. Así que, bueno, estamos preparando todo para que el cliente, los amigos y todos puedan sentir eso y compartirlo con nosotros. Perfecto. Estaba viendo el catálogo de venta de ustedes, que hay unas vacas origen canadiense. ¿Ustedes están apostando más al origen de la sangre canadiense que la de Estados Unidos? Nosotros tenemos un convenio genético con una cabaña de Canadá, del estado de Alberta. Nosotros, la genética que usamos es más que nada argentina. Nosotros sí, nos gusta usar todo sangres argentinas y siempre se usa algo de afuera como para abrir, pero es muy puntual, es más que nada en la parte del pedri y la busca de la mejora genética. Pero hicimos un intercambio de embriones con un socio canadiense y bueno, es por eso que nosotros le mandamos embriones allá a Canadá, todo genética argentina, en su mayoría todo genética de Brigadier, y bueno, ellos nos mandaron una genética de ellos, de su vaca y dos toros conocidos que tienen allá, y bueno, así que ahora están, los pusimos y van a nacer, están naciendo algunos y ahora, bueno, están pariendo las receptoras y ponemos dos en el remate a venta. Es como tener acceso a algo diferente, algo nuevo que acá no hay. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, es importante también abrir la sangre, ¿no? Siempre es bueno. Sí, siempre es bueno ir probando, ir abriendo un poco la sangre, ¿no? Son pruebas puntuales, o sea, sin perder el norte, lo que uno busca en su tipo de animal y en los objetivos productivos que tenemos en la cabaña. Claro, claro. Dentro de todo lo que presentan ustedes, que es importante porque presentan de todos los rubros, ¿cuál es lo que más destacarías vos de todo lo que presentan? Yo sé que todo es importante, pero siempre hay algo que el ojo tira un poco más. Sí, bueno, como decís vos, la verdad que este año es diferente. Siempre uno dice que le gusta todo, ¿no? Sí. Este año, sinceramente, está todo muy bueno. Pero para destacar hay dos categorías que a mí me gustaría destacar. Una son los toros de pedigree. Ajá. Que son 20 toros que este año están mejor que nunca y tenemos mucho colorado, que por ahí siempre había mucha demanda de colorado y sí, sí. Nos costaba tener un número interesante de toros de pedri, así planteleros, y este año están muy buenos. Así. Y después está muy buena la vaquillona, la vaquillona pura controlada. Ajá. La vaquillona pura controlada tuvo una muy buena recría, tiene un muy buen desarrollo y tiene una preñez. La preñez del Nicanor. Claro, todo inseminado con Nicanor y la aparición va a ser en agosto, hasta el 15, de todo agosto hasta el 15 de septiembre. Hicimos una inseminación a celo detectado, entonces está todo identificado con Nicanor y es una aparición concentrada, así que es una categoría muy interesante también. Bien, vamos a recordar que el remate es el sábado 6 de julio, ya queda poquito, allí sobre la ruta 3 que nos queda de pasada, siempre la vemos a la cabaña de la pasada cuando vamos a la capital federal. Y que el remate la va a dar la firma Jauregui Lorda, que ya hace unos cuantos años que viene rematando, ¿no? Sí, este va a ser el 20. Los primeros 5 años remataron otras casas. Sí. Ya van a ser 20 años que venimos rematando con Jauregui Lorda. Con Jauregui Lorda. ¿Cómo están los campos ahí por la zona de monte? Los campos también. La verdad que tenemos un otoño soñado. Ajá. No sé si vamos a repetir este otoño. Están verdes. Bueno, ahora estos últimos 10 días han caído una helada tras la otra, pero están muy buenos. Hay mucho pasto, hubo buena agua en primavera, hubo buena agua en la salida del verano, así que hay mucho pasto. La verdad que no nos podemos quejar. Este otoño es soñado. Es sembrar un verdeo, que te lluevan 10 milímetros el otro día, 10 milímetros a los 10 días. Entrás con Hacienda, salís con Hacienda y te vuelven a llevar 10 milímetros, la verdad que es de manual. Bueno, nos alegra mucho, Ricky, que les vaya bien. Sabemos del trabajo que ha hecho tu padre a lo largo de todos estos años. Lo hemos tenido como jurado en alguna oportunidad acá en Olavarría, en la exposición. Y bueno, nos queda agradecerte por esta nota, mandarte un abrazo para vos, el saludo grande para tu papá y para toda la familia, y el deseo de que tengan éxitos, muchos éxitos en este remate. Y seguramente nos vamos a ver en Palermo. Si por ahí puedo, vamos a estar en el remate de la cabaña, pero si no, nos veremos en Palermo. Dale, sería un placer. Si podés hacerte una escapada, Hugo, sería bueno. Bueno. Y bueno, sí, si no, nos estaremos viendo en Palermo. Gracias, Ricky, te mando un abrazo. Un saludo, gracias por la nota y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, muy amable. Ricardo Orazi, hijo, uno de los...